Uno de los rasgos que distinguen la segunda mitad del siglo XX podemos ubicarlo en la emergencia de la memoria como un recurso político trascendente de los oprimidos frente a los poderes establecidos institucionalmente. Calveiro nos recuerda cómo Traverso lo refiere a la memoria que irrumpe desde la experiencia de las víctimas y los testigos ante sucesos traumáticos política y socialmente. Este surgimiento tiene como marco general la época de los totalitarismos y los estados autoritarios y o dictatoriales de la primera mitad del siglo pasado y los años siguientes, incluso la primera década del presente siglo. Se consolida en muchas regiones del mundo. Esta memoria ha buscado contar otra historia, dar voz a los sin voz, contrarrestar la fuerza de la historia oficial en muchas latitudes. Se ha convertido en un estandarte de los oprimidos. En cierto sentido, puede decirse que hay un esfuerzo por trasladar el terreno de la disputa sociopolítica al campo de la subjetividad y de la subjetivación de lo que en verdad sucedió. Dentro de esta disputa y del movimiento que la traslada al campo de la subjetividad y las formas de subjetivación del pasado en y desde un presente particular, mucho se ha escrito en torno de la relevancia de este trabajo de memoria respecto de su significación como terreno e instrumento de resistencia social, que se le reconoce para generar capacidades históricas. Nosotros nos referimos como capacidades históricas a este discurso que se hace respecto de la importancia de la historia para que no vuelva a repetirse ciertos procesos violentos, etcétera, de esto lo hacemos para que no vuelva a suceder. Algunos otros autores a esto de las capacidades históricas le dan el uso de los usos políticos de la memoria y de la historia para enfrentar las problemáticas actuales. Resistir contra el avasallamiento de la historia oficial y de sus historiadores oficiales ha resultado un trabajo de alta significación en muchas disputas prácticas enfrentadas por organizaciones que confrontan al poder estatal y sus mecanismos de dominación a partir y a propósito de crímenes de Estado del pasado reciente. El trabajo de la memoria social contra la historia oficial ha sido un instrumento fundamental para ello. En buena medida, es un esfuerzo que se va constituyendo desde la derrota de las organizaciones que enfrentaban al Estado, especialmente en el mundo latinoamericano, pero también desde la ilusión esperanzada de que todo se iba a esclarecer y que aquellas luchas redundarían en una organización popular para realizar transformaciones sociales. Estos dos elementos, es de suponerse, dotan de rasgos específicos a la memoria que se ha constituido y se está constituyendo, ya respecto de algunos de esos rasgos que este trabajo habla. Un asunto que sirve de pretexto para adentrarnos en la temática planteada tiene que ver con los usos y el impacto social de los ejercicios de memoria que buscan enfrentar la historia oficial, en especial en los tiempos que corren mundialmente y que por lo menos desde la década de los 80 del siglo pasado ha dado un giro trascendente, particularmente en el periodo que se abre luego de los dos derrumbes. Bueno, aquí nos referimos con esto de los dos derrumbes, con esta idea que tienen algunos autores respecto de la caída del Muro de Berlín y después la caída de las Torres Gemelas, como dos momentos que cambian el orden mundial, ¿no? Y la configuración de lo que Camil de Toledo llama la nueva arquitectura del mundo. Para Pilar Calveiro, el giro mundial que se gesta luego del doble derrumbe, que si seguimos el planteamiento de Velo, tal vuelco no puede reducirse a las ideas del neoliberalismo y la globalización, nos encontramos con una reconfiguración hegemónica mundial, y con ella de las constelaciones de sentido que permiten significar el mundo. En este marco, siguiendo este planteamiento, es preciso atender el lugar que ha de ocupar la memoria, el trabajo de la memoria social e histórica que se enfrenta a las historias oficiales para los peculiares habitantes del mundo contemporáneo. Como un ejemplo de esta problemática, tenemos la idea que expone Camil de Toledo respecto de uno de los rasgos que, principalmente pero no únicamente en Europa, se ha constituido como distintivo de las sociedades actuales a partir de las experiencias de la Segunda Guerra y de las revueltas del 68 mundial, señalando que estas experiencias traumáticas recordadas por los más ancianos, además del ajuste de cuentas de la extrema izquierda con su propia historia y su adhesión, aunque fuera bajo protesta y con nostalgia, a los nuevos temas de moda, el espíritu de empresa, la seguridad y la autoridad del Estado, redujo a la humanidad a la figura de un médico forense que identifica y clasifica los cadáveres. En su planteamiento, de Toledo advierte de la trascendencia de estos dos sermones, el de la tragedia y el de la adhesión al nuevo espíritu del mundo unido, su manejo y sus contenidos. Invitan a la inacción social y en la lógica del nunca más hay un sentido profundo para legitimar esa nueva arquitectura del mundo unido, el del triunfo de una sola opción, la del libre mercado como estrategia de paz. Sin duda, aceptamos la idea de la trascendencia social que tienen los trabajos de memoria a los que nos venimos refiriendo. No obstante, dado lo expuesto líneas arriba, es de reconocerse que es un campo problemático y pantanoso. Los trabajos de investigación que hemos emprendido respecto de memoria, subjetividad y esperanza, particularmente con lo que puede denominarse como minorías sociales que se ubican en el terreno de la disidencia y la resistencia, nos han llevado a enfrentar esta cuestión de la trascendencia de la memoria a propósito de sus usos e impacto social. Para Todorov, es importante detenerse en la reflexión de los usos de la memoria, puesto que la memoria constituye una acción y no solo una consigna, y por lo tanto no es algo neutro o positivo por sí mismo. Para este autor, los abusos de la memoria son algo en lo que es muy difícil caer, tal vez sin intención de ello por parte de las víctimas de algún crimen de Estado. Las víctimas suelen quedar tan afectadas emocionalmente que es entendible que construyan la memoria como un espacio de contención y refugio, como un nicho al que hay que rendirle tributo y respeto. Se convierten en militantes de la memoria, en todos los sentidos que pueda tener esta palabra. Todorov advierte que las implicaciones políticas de la memoria son demasiado importantes como para dejárselas a la pura emocionalidad y a la glorificación y esencialización de la memoria. De diferentes maneras, de Toledo también invita a desprendernos de esa memoria que han configurado las víctimas si es que se pretende generar acciones que confronten al actual estado de cosas. Por ello, traemos a cuenta un planteamiento provocador y acaso altamente polémico de este autor. Sin duda muy polémico desde la condición de las víctimas especialmente, pero que permite una problematización puntual del mundo de la memoria y sus avatares. Dice puntualmente que el actual estado de cosas, el nuevo orden, siente en la memoria una de sus bases más poderosas, pues el recuerdo nos hacía cantar a coro, más vale la paz y el gran mercado que la reaparición del monstruo. Señala sin miramientos que los mayores, incluso los más radicales, generaron un acuerdo con lo real, con el nunca más, y convirtieron los acuerdos comerciales en mesas de paz. Duramente advierte que los mayores se apoltronaron y expandieron y que los hijos de los muertos no los vieron engordar. No tuvieron que convivir acaso con ese verdadero otro que fueron sus padres o que hubieran sido si estuvieran vivos hoy por hoy. No tuvieron que reconstruir su identidad sobre el apoltronamiento, sino sobre una ausencia, pues han construido, generalmente, un recuerdo que les viene bien. Fue el padre amoroso, la madre angelical, el hijo generoso. Y va más allá, apunta sobre la configuración actual del poder del nuevo mundo y de los símbolos que le seguían en Occidente, ese Occidente que no cesa de expandirse, y cito aquí al autor. Aprendí a reconocer dos etapas del poder en la era moderna: el poder del derecho divino al que apelaban las monarquías europeas y el poder del derecho natural, que consagró al pueblo como único soberano. La Revolución Francesa fue ese momento de tránsito, la decapitación de Luis XVI, su acto simbólico. A raíz de la Segunda Guerra Mundial nació otro principio que enuncia una tercera etapa del poder: no es divino ni popular, funda su legitimidad en la memoria. La memoria absoluta del horror absoluto. Su principio dice: el orden económico mundial es legítimo ya que garantiza la paz mediante el libre cambio. Las protestas deben de ser combatidas porque contienen en germen el riesgo de un repliegue sobre sí, de los nacionalismos y la barbarie. Su corolario: poco importa que el pueblo esté a favor o en contra. El orden económico conserva la memoria. Si la legitimidad democrática condujo a la decapitación del rey, la legitimidad memónica ha conseguido decapitar al pueblo. Y cierro aquí la cita. Estas ideas contienen un mandato que, al decir del autor, nos hemos tenido que desayunar como cornflakes. Si de verdad desean participar en el mundo, más allá de la compra de un televisor, trabajen al menos para defender el orden que nos evite el resurgimiento del pasado. Más allá del recuerdo que se tenga con el planteamiento esbozado, pone acento en una cuestión central: el saldo de la memoria y en particular el impacto de las confesiones de un joven a contracorriente, es decir, el impacto en los jóvenes hijos del doble y hasta tercer derrumbe. Bueno, aquí hay una aclaración. Algunos autores dicen que incluso ya llegamos a la era del tercer derrumbe, porque dicen que toda esta salida de los archivos de WikiLeaks constituye un tercer derrumbe, en el sentido que nos hace constituye una rara reconfiguración del poder del imperio gringo, porque ahora tiene muchísimos más espacios para perseguir a la gente. Ahora ya no solo la puede perseguir porque conspira en la vida real, sino también conspira a través del internet. Entonces, dicen que es un nuevo derrumbe porque nos hace relacionarnos de una nueva forma con la información y con la contrainformación. Camille incluso deriva un hecho de todo esto. Ah, sí, un derecho de todo esto. Cuando el recuerdo es… Cuando el recuerdo es construido colectivamente, se pone al servicio de un orden injusto. El derecho a olvidarlo pasa a ser un acto legítimo de resistencia. La cuestión del ejercicio de la memoria, entonces, no puede ser admitida como positiva per se, es decir, no es en sí mismo un acto de resistencia y menos un instrumento para la transformación social. Puede ser incluso, como advierte el fragmento de confesiones citado, una palanca para sostener un orden injusto. Pilar Calveiro nos ofrece un planteamiento al respecto, que parte de indicar que la memoria no puede ser operada en la repetición constante a la manera de un ritual o un hábito, que el trabajo de la memoria tiene que identificar las transformaciones sociales. En el caso actual, el traslado del mundo bipolar propio de la Guerra Fría al mundo aparentemente único de los más recientes 30 años. En la medida en que se han modificado las constelaciones y conexiones de sentido entre un periodo histórico y otro, nos propone que es importante señalar las conexiones de sentido, pero siempre en el contexto de constelaciones diferentes. En caso contrario, resulta imposible conectar pasado y presente para su mutua iluminación. Se hace de este o bien una réplica deformada y caricaturesca del pasado, que impide reconocer sus peculiaridades, o bien se trata de analizar el pasado a la luz de las categorías del presente, con prescindencia del sentido que tuvo para los protagonistas de entonces. En ambos casos, el supuesto ejercicio de la memoria termina por traicionarla. Estas problemáticas, el giro en la dinámica mundial, la trascendencia social de la memoria y los usos de ella en la nueva arquitectura del mundo, nos han posibilitado detectar dos grandes rasgos en los usos de la memoria que provienen de las víctimas, que problematizan la comprensión de la memoria en sus alcances como estrategia de resistencia social, la memoria como vocación pedagógica y la memoria con vocación terapéutica o de sanación. Al hablar de los rasgos referidos, es importante indicar que nos referimos más bien a tendencias que a acciones puntuales, y que hablamos en términos de lo que Weber llamaría el sentido de la acción social, que acaso puede escapar a la conciencia de quienes realizan las acciones a los que se les atribuye ese sentido, algún sentido en particular. Antes que nada, nos parece importante traer a cuento lo que recupera Žižek de Anna Comblu, respecto de que cada sistema de poder necesita configuraciones emocionales específicas. Sin duda, esta cuestión resulta fundamental no solo al momento de aproximarse a la realidad social concreta y ordinaria, sino también al momento de identificar tendencias que distinguen el fondo de sentido de la acción social y de sus alcances. Si partimos de la idea de Comblu, tenemos un panorama problemático al abordar el asunto de la memoria, al considerar el trasfondo emocional que puede estar, por una parte, tras los crímenes de Estado, como es el caso de la desaparición forzada, que no solo buscan pegar en la víctima directa, sino generar actos, entre comillas, ejemplares para la sociedad, sino que por una parte busca generar, primero, un impacto en las víctimas directas y también en los familiares, genera una condición emocional ante el poder. No es fácil considerar que tras el planteamiento de Camille de Toledo, está una referencia directa al impacto pedagógico emocional de los crímenes de Estado, sea una condición de guerra limpia o sucia, pero un impacto trascendente temporalmente. Sí, de Toledo hace referencia al temor social ante el regreso del monstruo, de cómo este temor está en la base de legitimidad del actual estado de cosas. El ejercicio de la memoria social que enfrenta al poder de Estado confrontando la historia oficial y a sus oficiosos científicos sociales, no resulta un asunto menor de ninguna manera, y es de una significación social que impone no dejar que la naturalización de la bondad intrínseca de esa memoria se imponga ante la constante mirada crítica de la trascendencia de aquello que se hace. Máxime cuando lo que se pretende es avanzar en la transformación social. Consideramos inicialmente, para adentrarnos en las cuestiones locales respecto de la memoria social referida a los crímenes de Estado de la última mitad del siglo pasado en este país, el simbólico 2 de octubre, ese que no se olvida. Pero imaginemos si existe una relación entre esa experiencia, de acuerdo a cómo se evoca socialmente, y los actuales movimientos pacifistas, y la constante llamada de los medios de comunicación, los mismos actores sociales y los partidos políticos de toda índole, de índole ideológica, a protestar civilizadamente, a no violentar una paz social, para que no haya más 2 de octubre, en un marco de más de 60.000 muertos, más de 20.000 desaparecidos y un número incontable de desplazados por violencia. ¿No es este pacifismo una fantasía ideológica que opera a favor del orden establecido? ¿No existe una conexión histórica entre esa memoria y esos llamados? ¿Qué hay tras las intenciones gubernamentales y de dirigentes de movimientos como Yo Soy 132 de no provocar? ¿En qué consiste la paz social que se quiere mantener? ¿Cuál es el costo social de esto? Las indagatorias que hemos realizado con exmiembros de grupos armados y organizaciones que luchan por el esclarecimiento de los crímenes de Estado del pasado reciente en nuestro país, formadas en su mayoría por familiares de desaparecidos o asesinados políticos, nos han permitido ir ahondando en el trabajo de la memoria que ellos generan y en la complejidad de esta cuestión. Diferentes problemáticas han emergido en el proceso de este acercamiento a estas cuestiones, que pueden articularse en el tipo de trabajo de memoria que nos hemos ido encontrando. Uno de los rasgos que distinguen a estos esfuerzos es el de buscar que la sociedad conozca, reconozca y entienda. En este terreno nos ha aparecido la pregunta acerca de aquello que la sociedad ha de conocer y entender, de aquellos años y los procesos históricos sociales que se funden en lo que se denomina… Bájale. Reduccionistamente como la guerra sucia. Tras este planteamiento hay una vocación pedagógica hacia la sociedad que se asume como que no sabe y no entiende, que hay que enseñarles lo que pasó, hay que informarla, hay que educarla, pero también hay enfoques de lo que hay que incorporar en la memoria y del modo de trabajo. Es decir, hay en ciertas organizaciones la idea de un deber ser dentro de la lucha en contra de la desaparición forzada, en el sentido de que son ciertas consignas las correctas y ciertas acciones son las que deberían estarse haciendo y deberían estar haciendo el resto de las organizaciones si es que pretenden llevar la lucha de forma correcta. La lucha oficial, si no es que quieren enfrentarse a linchamientos morales, sabotajes, etc. Desde esta vía no solo habría que educar a la población, sino al resto de las organizaciones que no hacen las cosas como debe de ser. Si bien es cierto que existen notables diferencias en cómo distintas organizaciones trabajan estas cuestiones, en todas encontramos la idea de publicar los crímenes, asesinatos, desapariciones, masacres. La cuestión, de acuerdo con lo que los aportados anteriores hemos dicho, tiene que ver con lo que la sociedad tiene que saber y entender de esto. Una de las cosas que queda clara es que el Estado buscó aniquilar a sus enemigos políticos, a los disidentes, y crear un temor social generalizado, que hoy lo consideramos así. No apela al olvido, apela a la memoria constante de que la represión es brutal en contra de quienes se atreven a buscar efectivamente la transformación. Es decir, parece que la sociedad está colmada de memoria al respecto, una memoria que quizá no se base en el conocimiento de ciertos datos precisos, de cierta información concreta, ni mucho menos en la comprensión histórica, política y social de lo que pasó, pero sí sabe que ante el intento de transformar el estado de cosas, la represión se hace presente. Quizá no conozca los detalles, acaso se pierde en el entendimiento de procesos, fechas, factores, pero la lección fundamental aparece incorporada y asumida: no provoques al poder. Es necesario preguntarse a este respecto, no solamente cuáles han sido los rasgos que han distinguido este trabajo de memoria de los derrotados y sus seguidores, sino también ese afán educativo. ¿Qué es lo que la sociedad tiene que saber y entender? El derramamiento de sangre, el miedo como producto legítimo para legitimar cualquier orden social, Desde este sentido, la afirmación común de la sociedad no tiene memoria es un asunto cuestionable. Pues si aceptamos la idea general de que la memoria es dar sentido al pasado, ¿cuál es el sentido que la sociedad le está dando a ese pasado? ¿Y cómo es que la memoria que se construye desde los de abajo, desde las víctimas, contribuye en ese sentido? A ese sentido de miedo y terror, más allá de lo que se ha logrado hacer, más allá de lo que ha logrado hacer el Estado, pues es necesario aclarar que no estamos aquí deslindando de responsabilidad a este. Sabemos que desde el poder del Estado, con su historia oficial y nacionalista, también ha contribuido a oscurecer y calumniar ciertos procesos políticos sociales y ha hecho de los disidentes sociales delincuentes y terroristas. ¿Pero qué hemos hecho los demás, incluidos los familiares de desaparecidos, exguerrilleros combatientes, académicos? ¿Construir héroes y villanos? ¿Construir la memoria del terror y el miedo también? Lo que nos hemos encontrado son dos tendencias en el trabajo de memoria, aquella que resalta la parte humana de los combatientes, es decir, que era buena pareja, padre, hermano, que ahora podría ser albañil o veterinario, madre amorosa y abuelo tierno. Y aquella que centra la atención en la indagación histórica de procesos de enfrentamiento entre dos modos de ver el mundo y de la necesaria recuperación de un proyecto ideológico que enfrenta a otro. Sin embargo, no es claro en ambas tendencias qué es lo que la sociedad ha de entender en virtud de las problemáticas actuales, ni si existe un seguimiento de saldo de la memoria que queda en la sociedad. Un aspecto más tiene que ver con el reconocimiento de que las heridas siguen abiertas, no solo al interior de los excombatientes o sus familiares, sean desaparecidos, ejecutados o sobrevivientes, que en alguna medida hay una condición traumática que es preciso superar. Aquí la memoria se le atribuyen poderes de sanación personal y social. No obstante, de nuevo nos encontramos con nuevas problemáticas. El proceso de sanación emprendido desde la recuperación de la memoria, ¿qué realidad nos orilla a construir? Y además, ¿la memoria es por sí misma un proceso terapéutico, un proceso de sanación? ¿Hay algo que defender sobre toda la, ¿hay algo que defender a la memoria sobre todas las cosas? Y pues ahí le dejamos.